Buenas tardes a todos los radioescuchas. Mi nombre es Selva Méndez. Yo me di cuenta el día domingo por la señora Estela. ¿Qué vendes? Vine a vender ropa, accesorios, relojes, bolsas. ¿Algún mensaje? ¿Algún saludo? Bueno, un saludo a todos, a los asistentes aquí al evento, y les invitamos a que vengan y participen. Sí, gracias por tu tiempo y que te pase un buen día. Gracias a todos. Lo que acabas de escuchar es un poco del evento aquí en el Centro Cultural de México, celebrando el segundo aniversario de Radio Santana. Hubo música, comida, vendedores y organizaciones locales. También fue en memoria de los estudiantes que asesinaron en México el día 2 de octubre de 1968. Radio Santana, de la comunidad para la comunidad.